Amigos de Vidas en Red, ya queda poco para la Euskal Encounter. Y como dicen los feriantes, a feriante me refiero de la Feria de Sevilla, ya huele a feria, pues ya huele a Euskal. ¿Y a qué huele a Euskal? Pues huele a router, a sobaco sudado, a latas de Red Bull, a gritos, huele a 5.000 pantallas encendiéndose. Un evento al que fui la primera vez por recomendación de un jefe que tuve cuando escribía para Vocento, para un portal que se llamaba Hoy Tecnología, y mi jefe, el responsable, me dijo que tenía que ir sí o sí porque aquello era algo muy especial. Bueno, fui con el avión pagado y el hotel pagado. Curiosamente, mi jefe no se presentó. Así que estuve solo en la Euskal. Y me llamó mucho la atención, ¿eh? Pero muchísimo. Luego supe que el pobre de mi jefe había tenido un accidente de moto bastante grave. Bueno, bastante grave. Estuvo en coma y necesitó rehabilitación. Pero fue la primera vez que fui. Que fui solo. La segunda vez también volví con Hoy Tecnología y con una periodista de un diario que era la competencia del diario 20 Minutos, que era una no geek que lo pasó bastante mal. Además, la chica, que era una chica joven, era fumadora compulsiva. Y claro, para fumar tenía que recorrer el pabellón, y el pabellón donde está la gente es bastante grande. Encima la chica estuvo hablando con participantes de la Euskal y no paraba de meter la pata, ¿no? Pues, por ejemplo, había un tipo que tenía un peluche de Cálico Electrónico y la chica no sabía quién era Cálico Electrónico. Claro, casi nadie sabe quién es Cálico Electrónico, a no ser que seas un geek. Y se sorprendía mucho, ¿no? Recuerdo que hicimos un concurso, el concurso por el ordenador más friki. De hecho, a ese evento fuimos con una azafata que se contrató para que se fuera haciendo fotos. Y bien, lo pasé muy, muy bien. Esas fueron mis dos primeras Euskal, con todos los gastos pagados. El tercer año, con Hoy Tecnología, fuimos a la Campus Party, que fue una absoluta decepción. La Campus Party, bueno, aquella que fui yo no sé si todas han sido así, eran pabellones más pequeños y separados unos de otros. Con lo cual el ambiente no era ese ambiente de camaradería que se ve en la Euskal, sino eran salas más pequeñas, con gente ahí conectada. Y, por cierto, el día que se clausuró, llegaron empleados de la campus y con relativamente malas maneras cortaron aquello y empezaron a dejarnos sin electricidad y sin conexión a internet. La experiencia no fue buena, escribí el artículo y aquello no sentó muy bien a los responsables de la campus, ¿no? No sentó bien porque yo hablaba muy bien de la Euskal y entonces una responsable que había de la campus decía: no, dile a Julio que venga a la campus, que le va a encantar. Y después de ir a la campus y ver que aquello no era lo que no se le parecía a la Euskal, pues no estuvieron muy contentos con aquello. Y eso que en la campus nos dieron portátiles a cada uno, por cierto. Nos regalaron un portátil que no iba muy bien y, de hecho, cuanto nada más intentar arrancarlo, vi que aquello no iba. Yo en esa época iba con mi portátil con Linux, con Mandrake, y lo dejé. Dije: mira, toma. Le dije a mi jefe: toma, John, el portátil lo he abierto, pero aquello no va. Mi portátil con un Celeron modestísimo iba bastante mejor que aquel super portátil de marca. Desde entonces he ido a la Euskal solo. Iba solo, me sacaba el hotel, iba para allá. Había gente que me encontraba, Dioscorp, alguno más, y luego pues llegó la época de Spreaker, y con la época de Spreaker pues fuimos un primer grupo de gente animados por, pues por supuesto, por Dioscor, que es el más veterano, y yo, que mediáticamente pues tenía algo más de empuje. Y ahí fuimos ya un primer grupillo, que fue Abel, y luego ya hemos continuado asistiendo a otra comunidad de gente, algunos locales de Bilbao, como el señor Bato, el señor Molos del Espacio, Coldo y alguno más, que se me olvida seguramente, y algunos que venimos de fuera. Yo a la Euskal iría aunque fuera solo. O sea, si yo no tuviera más contactos, yo iría a la Euskal solo por el mero placer de ver un evento que era una locura, con su friki test, con sus vídeos nocturnos, con sus talleres, con los gritos de la gente que está participando en los torneos, por darme esos paseos por la noche para ver esos ordenadores alucinantes, ver esos clanes de jugadores con sus estandartes y sus gritos de guerra. Era muy, muy, muy impactante. Y después de unos pocos de años, pues sigo visitando la Euskal con el mismo entusiasmo, la misma ilusión. Porque lo que nos une a la gente que está en la Euskal es afición. Es decir, la gente que se une en la Euskal es la misma gente, la misma comunidad, el mismo grupito que nos juntamos. Gente que le gusta la tecnología, gente que se conocen de internet y que una vez al año desvirtualizan y pasan tiempo juntos. La verdad es que es difícil, me resulta difícil explicar lo interesante que es cuando alguien no ha estado allí. Pero yo recuerdo a Abel, por ejemplo, a Comercial Geek, entrar en la Euskal después de las acreditaciones, y esa entrada en la que se ven las 5.000 pantallas, y entonces sientes que estás ante un evento impresionante. Estás ante un evento masivo, divertido, y encima pues la animación está realmente bien, está muy muy bien. Este año voy a la Euskal con las máximas expectativas y el máximo hype, y voy cargado con algo más, ya que voy en coche, así que iré con una carga que normalmente uno va con una mochila, y en la mochila lleva todo. Así que esperad, dejamos que pase la policía, esperad directos, esperad vídeos. Yo le voy a dar primacía al directo, llevaré mis cámaras y mis chismes, pero luego también iré montando vídeos poco a poco. No le daré tanta importancia a los vídeos irán saliendo conforme los vaya montando, pero sobre todo pues lo que veréis serán directos. Directos a tope. Pues amigos, atentos, atentos a lo que viene.